Es muy difícil evaluar en este estado cuál es la situación y qué es lo que lo produjo. Evidentemente, la cantidad de agua caída en tan pocas horas, bueno, ha generado una situación que se ha ido de las manos y ha provocado este desastre. Lo que me parece lamentable es que entremos en una discusión política ante una situación tan caótica. Creo que puede ser que haya canales clandestinos o no, pero que haya estado canalizado, en donde hubo un estado totalmente ausente, que este es el que tiene que regularizar todas estas situaciones. Si el gobernador sale a hacer una denuncia, quiere decir que tiene algún dato de esto y pasaron, no sé, pero más de 10 años en los cuales no se tomó absolutamente ninguna medida. Entonces me parece que en inmediato hay que resolver el problema. Y después, habrá que analizar cuáles son las responsabilidades de uno y de otro y qué responsabilidades compartidas hay.